Despierta, humanidad. Ya es la hora. Ángel luz, es la paz que a ti te pide, es volar por los campos de soledad. Despierta, despierta, machinguen. En mi mitrajenco, liu, upejin, ranzi trajen, kushe. Ranzi i fusha, jale mai, mai jale. Dungun manien lonkoen Pu papai pu txatxai Nai gintuen Vanitas, vanitatun Etonia vanitas Zixantri gloria mundi In rerum natura Vanidad es vanidad En los hombres vanidad El poder de su orgullo Es solo vanidad Cuando tú cantas a las estrellas Cuando tú escribes al dulce amor Es tu alma que brilla con colores Es la esperanza El corazón, ángel luz, es la paz que a ti te pide, es volar. Ángeles, brisas de montañas, escribe poesías y canta al amor que los coros de los ángeles iluminan a tu corazón. Ángel luz es la paz que a ti te pide, es volar por los campos de soledad. Son tus lágrimas que brillan, ángel luz de libertad. Son tus lágrimas que cantan, despierta, despierta humanidad, que la hora es la paz. Ángel luz, ángel luz, ve y vuela hacia la humanidad. Qué triste, triste ella está. Ángel luz.